Todo por el aire. Todo por el aire. Una invitación para que tus viernes tengan el rock que necesitas para tu fin de semana. Todo por el aire. Música, discos, recitales, entrevistas, noticias. Todo lo vas a tener acá, en Radio Cooperativa Indie 104.7. Todos los viernes a las 19 horas. Todo por el aire. La adrenalina del rock está aquí. Esto es Todo por el aire. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos acá. Esto es Todo por el aire. Estamos en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Bueno, estábamos escuchando acá a Sebastián con Marky Ramone haciendo Poison Heart. Bueno, Sebastián es el cantante de la banda de Expulsados, una banda que viene hace 30 años más o menos, tocando, bueno, girando por toda la Argentina y por el mundo. En un ratito vamos a estar hablando con Seba de la banda, de Marky Ramone. Bueno, le vamos a preguntar todo, ¿no? A ver cómo lo conoció, qué pasó ahí, qué conexión hubo para que Marky Ramone se lo lleve por Europa a cantar y acompañar a su banda. La banda que se llama Marky Ramone y Amigos, ¿no? And Friends. Bueno, vamos a escuchar un ratito de Expulsados, Lejos de Olvidar, creo que es un corte del último disco del año 2022. Muy bien, ahí estábamos escuchando Expulsados con Lejos de Olvidar y Nada Cambió Mi Amor. Bueno, ahí estábamos escuchando a la banda muy ramonera, ¿no? Expulsados. A mí me gusta las tapas de los discos también. O sea que tenemos ahí un referente de los Expulsados, los Ramones. Dentro de un ratito vamos a tener la nota con Sebastián y luego más tarde vamos a tener una nota también con Gustavo Sabatini, que es dibujante, es músico, productor, ilustrador, que también nos va a venir a contar a ver de su exposición que va a tener acá en la ciudad de Tres Arroyos. Así que bueno, a ver, creo que ahí lo tenemos a Seba en línea. Hola, Sebastián. Eva, ¿cómo andás? Te escucho muy lejos. ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchás bien? Un poco lejos. Epa, ¿cómo estás? A ver ahora, yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, te escucho lejos, pero te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, acá en la sala de ensayo de los Expulsados. Ah, bien, ¿qué están haciendo? ¿Están ensayando, grabando? En realidad yo vivo dentro de la sala. Tengo mi casa al lado de la sala. Ah, ok. Así que estoy siempre acá. Ah, perfecto. Bien. De alguna forma. De alguna forma estás. ¿Estás más cerca? Che, escúchame, Eva. ¿Me escuchás ahí? Sí. Te escucho muy. A ver si logras escucharme. ¿Sí? Expulsados, ¿en qué andan? Y Expulsados. Porque se cumplen 50 años de la banda y bueno, nos pareció una buena ocasión para. No solemos hacer fechas con todas canciones de Ramón, ¿no? Sí. Nunca hicimos, pero ameritaba estos 50 años y bueno, también es nuestra raíz musical, digamos, ¿no? Claro. Nuestro estilo en el que se basó Expulsados desde que empezó, así sí. Que tenemos, bueno, la próxima fecha es en Río Grande junto a Lucho al Ataque, Lucho el que sí. Bajista de Ataque 77. Bajista de Ataque 77. Luciano, y estamos tocando en Río Grande el sábado ¿no? El que viene. Ah, bien, dentro de poco. Así que, y eso es en el contexto también de show de homenaje a Ramones. Sí. Y bueno, después hay fechas por cuando volvemos, tenemos en septiembre, hay una fecha en junto a Masacre y Todos Tus Muertos en un festival, qué linda el 22 fecha. De septiembre en Chacarita y después, bueno, volvemos al sur, vamos a hacer tres fechas en el sur. Sí. Así que bueno, hay muchas fechas por delante y craneando a la par lo que va a ser el nuevo disco de la banda, ¿no? Claro, ¿están grabando? ¿Ya lo grabaron al nuevo disco? Mira, no, recién estamos empezando todo el proceso de grabación, empieza, viste, con delineando canciones, que ya tenemos muchas, son 150 más o menos. Ah, bueno. Así que después sí. De eso hacemos un proceso de votación y sí. Las canciones que quedan votadas las empezamos a ensayar. Claro. Para ir sintiendo un poco lo que va a ser el disco y lo que van a ser las canciones en la sala de ensayo. Claro. Y después de eso sí, meternos cuando ya tenemos el número de canciones ensayadas que queremos hacer. Sí. Ya ahí meternos a estudio, que no sabemos todavía dónde lo vamos a grabar, de qué forma, pero bueno, probablemente sea acá en el estudio de la banda que en el que grabamos los primeros discos y los últimos. Bien. ¿Ahí grabaron todos los discos o como me estás diciendo, algunos? Mira, los tres primeros discos lo grabamos en Banfield, sí. Que en la casa de mis viejos teníamos en el altillo, en la guardilla, teníamos el mismo estudio que tenemos acá, que se lo trasladamos a Bodio. Sí. Ahí grabamos los tres primeros discos. Por nuestra cuenta. Después sí. Un cuarto y un quinto que lo hicimos con productores. El cuarto fue con Juanchi Valerón y el quinto fue con Ezequiel Araujo, que eso lo hicimos fuera de nuestro estudio. Y después volvimos a la dinámica de grabarlo en casa, ¿no? Claro. Es otra cosa, ¿viste? Tenés más tiempo para experimentar, tomártelo más tranquilo. Y claro. Aunque las experiencias con productores fueron muy buenas, pero sí. Te da una licencia de tiempo y de, claro, de poder estás medio, jugar medio, un poco más con la claro, música. Claro, estás medio atado al horario y a los días, ¿no? en un estudio. Exactamente, de grabación. Sí, te manejás vos con tus horarios, no claro. tenés la presión del tiempo de la del estudio y de claro. y de personas ajenas, ¿no? A la banda. Seguro, perfecto. Así es. Te manejan los horarios, es otra cosa. Sí, sí, lo podemos también, aparte, hacer nuestro lugar, nuestra sala, hacemos parates, charlamos sobre el disco, claro. hablamos entre nosotros de otras cosas y podemos tomarnos ese descanso que un disco necesita, porque también el disco, también sí. la música pasa por ahí, ¿no? Pasa claro. por la relación humana, las charlas y el debatir Seguro. Ideas y es todo una cosa que termina armando las canciones del disco. Sí, tal cual, porque bueno, tienen ahí un poquito de recreación, ¿no? Y poder charlar de otras cosas también que, como decís vos, la parte humana, la amistad y ver qué le pasa al otro también, ¿o no? Exactamente. Bueno, sí, siempre en la banda fue una cosa de no solo juntarse para hacer música, sino claro. una amistad por medio con los pibes y... Hay muchas cosas de terapéutica, ¿viste? Juntarnos y claro. sí, va sí. mucho más allá de la música, lo que siempre fue expulsado, ¿no? Claro. Nunca fuimos músicos sin desmerecer, pero sesionistas que solo tocan por sí. por obligación y cumplir tiempos y formas, sino que es otra cosa, un club de amigos que hace música. Claro, tal cual, porque bueno, hay experiencias de músicos, bueno, vos sabrás también, de que están todos peleados y se juntan para grabar nada más. Te escucho muy lejos de vuelta. Perdón. ¿Me escuchás lejos ahí? No, que te decía que hay mucha experiencia de un montón de bandas que están re peleados entre todos y que se juntan para grabar. Sí, bueno, claro. no sé cómo llevan esa dinámica, ¿viste? Yo no podría estar, claro. digamos, en un choque con una persona. Seguro. Obviamente que en la banda siempre existen choques, pero sí. siempre se hablan, viste, somos tipos grandes y claro. resolver las cosas es con la palabra, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Seba, escúchame, ustedes ya están tocando hace 30 años, ¿no? 31 años. Ah, bien, bueno, yo pensaba que eran 30. Bueno, está bien, ahí me perdí un año. Escúchame, ¿cuántos discos ya tienen grabados? Mira, tenemos, sería el que vamos a grabar ahora, va a ser el décimo. Hay discos que son nuestros y hay dos EPs que son de covers, que se llaman Altoparlantes. Sí. Que son dos discos que tienen 7 y 8 canciones de bandas de distintos estilos, pero más que nada enfocado en lo que fue la época beat, desde los Beach Boys hasta cosas previas como Elvis, Hollies, sí. todas bandas que nos influenciaron mucho en la música y sí. nos volcamos en esas vacaciones musicales de la música de Expulsados a homenajear un poco y también a la gente que escucha también que pueda tener una búsqueda de lo que fueron también las raíces de Expulsados, ¿no? Claro. Canciones hechas a nuestro estilo, obviamente. Sí, sí. Y escúchame, contame de eso de los 50 años de Ramones. ¿Cómo lo pensaron? ¿Qué pasó? ¿Se les ocurrió, digamos, de alguna forma festejarlo? Vino por el lado del manager, que sí. quería hacer un show grande, que lo hicimos en el teatro, homenajeando a Ramones, obviamente. Sí. Todas canciones de Ramones y el planeamiento de la lista de temas fue pasar por todas las etapas de ellos. Sí. Del todo nunca, porque son muchos discos, son muchas canciones, son temas inéditos, hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, poder hacer en un show un pantallazo de lo que fue su música, de lo que es su música. Sí. Bueno, hicimos esa primera fecha que estuvo muy linda y después, nada, le ofrecieron también al manager de poder continuar con algunas fechas más en el plan de homenaje a Ramones, que hicimos una en San Miguel, hicimos una en Temperley, en sí. el Teatro Padilla, un lugar muy lindo, y ahora vamos a hacer esto, vamos al sur con ese plan. Sí. Y después ya volvemos a lo que es lo nuestro, hacer nuestras canciones. Claro. Pero nada, eso es algo lindo y es algo también un desafío, ¿no? Para hacer todo un show de Ramones. Seguro. Siempre se piensa que es fácil el estilo, pero exige muchísimo cuerpo, concentración y ponerle pasión, ¿no? Ponerle garra como hacían los Ramones. Claro. Y aparte las letras, todo. O sea, ¿no? Sí, bueno, y mucho ensayo también, mucho ensayo. Claro. Pero bueno, como como mamamos de chicos la música a ellos, por lo menos está esa ese pro que ya más o menos la tenemos en la cabeza, ¿no? Claro. Che, Seba, ¿cómo empezaste a escuchar Ramones? Contame, ¿cómo los conociste? Mira, Ramones fue un campamento de la primaria, últimos años de la primaria, habrá sido. Sí. Nos fuimos al campamento y estaba en una carpa. Un amigo había llevado un cassette del hermano, que era Fin de Siglo. No, Sueños Agradables, de Ramones. Sí. Y cuando puso play y empezó a sonar el disco, fue un golpe al hígado. La sensación que me produjo el sonido y la voz de Joe Ramón, más que nada. Sí. Fue algo que no me había pasado yo ya venía escuchando bandas, pero esa banda era distinto a lo que me había pasado. Claro. Que me dura hasta ahora, ¿no? El fanatismo y es hipnótico para mí, Ramones. Claro. Sí, terrible banda. Sí, sí, me gustan muchas bandas, pero esa banda fue... Claro. Me hizo me tocó en un lugar distinto del alma. Sí. Escúchame, ¿cuándo los viste por primera vez? Mira, la primera vez que fui, fue la primera vez que vinieron acá, que no los pude ver, yo era muy chiquito. En el 97, en Estadio Obras. Claro, en Obras. Sí. Y me llevaron unos amigos de mi hermana, que eran pies más grandes, sí. Pero yo fui sin entrada. Así que ellos tenían entrada, los guachos pasaron, me dejaron en la puerta, me dijeron, espera acá, que tú cuando termina te pasamos a buscar. Y nada, lo escuché desde la puerta, lo que se podía escuchar, así claro. Que fue bastante bastante triste eso. Me hubiera gustado haber entrado a ese recital. Y después, bueno, todas las otras veces que vinieron, fui a todas, absolutamente todas. Fuiste a todas, yo también. Sí, yo sí. Fui a todas, también. Te aviso. Fui hasta la de Rosario. Bueno, recitales únicos. Sí. A la de Rosario. ¿Cómo? ¿Te acordás que tocó en Rosario? En Rosario, vino? Sí. Ahí fui también. Qué grande. No, sí. Bueno, yo esa no pude ir porque creo que justo estábamos tocando con la banda. Claro. Pero sí, bueno, eran recitales distintos. Era una adrenalina y. Sí. Y el pogo y moverte con el pogo que no podías pisar tierra, ¿no? Claro. Se los extraña mucho esos recitales. Sí, se extraña, totalmente. Bueno, ya. Exactamente. Ya casi. Pero bueno, fueron todas lindas experiencias. Sí, Ramones. Seguro. Escúchame, Seba, y contame tu relación con Marky. ¿Cómo nació? Contanos un poco. Bueno, con Marky, el que era manager nuestro, que es Andrés Viñolo, ex manager, sí. Lo traía a Marky a tocar acá y me había comentado ya que Marky tenía la idea de hacer canciones de Ramones. Él estaba con sus proyectos. Solista con su banda, pero sí. Quería hacer shows con canciones de Ramones, con músicos de distintos lugares, de países del mundo, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿querés probar? Porque va a venir ahora y imagínate mi cara, ¿no? Claro, dijiste, ¿qué? Se te cayó. ¿Qué me estás hablando? Sí. O sea, entendí que no era un chiste cuando me dijo, ya saqué horario para una sala de ensayo para que se junten y toquen algunas canciones. Y ahí caí en la tierra y... No. Y nada, bueno, ahí nos conocimos en una sala de ensayo, obviamente, imagínate el nerviosismo y la carga emotiva y la presión de todo. Claro. Pero bueno, le gustó cómo salió, así que ahí me dijo, bueno, que el proyecto era en serio, que iban a la idea era viajar por el mundo y llevar la música de Ramones a donde se pudiera. Sí. Y bueno, la primera fecha que hicimos fue, creo que fue en Chile, y con músicos chilenos. Después sí. Hicimos una fecha acá que tocó Edu de Cadena y tocó Mariano Martínez de Ataque 77, sí. Como banda. Y después, bueno, surgieron giras, las primeras giras fueron europeas, eran giras bien intensas porque era tocar todos los días durante dos o tres meses, ¿viste? Sin pausa, sin descanso. Claro. Y cuando no tocábamos estábamos viajando en una combi para ir a otro lugar. Que fue bastante paliza, pero bueno, sirvió de entrenamiento y como experiencia fue hermosa. También conocer lugares que no hubiera claro. Ni pensado conocer. Seguro. Hicimos, bueno, giras europeas y después y hacíamos shows puntuales en, no sé cómo hicimos, en Dubái, en Israel, fuimos a China, fuimos a muchos lugares locos que no pensás sí, ir que... nunca en tu vida, menos cantando menos al lado de, claro, de tu banda de idolatría, ¿no? Claro, te iba a decir así que bueno, fue hermoso. Te iba a decir eso, porque encima que te vas de viaje a lugares que jamás pensaste con Marky, o sea, era... Algo... Con Marky, sí, y haciendo música, que es lo que a uno le gusta. Claro, haciendo música, olvídate. La verdad que siempre agradecido de la vida, agradecido, bueno, él también por darme la oportunidad, y sí, nada, muy, muy lindos recuerdos. Llegó un momento que ya me tuve que abrir de eso, porque también había acá estaba expulsados, sí, también yo extrañaba mucho, yo soy muy, muy, muy... De pasión por la Argentina y pasión por mis amigos y mi familia. Claro. Y llegó un momento de tirar demasiado y expulsados acá, no estaba, estaba muy parado. Y le dije a Marky, con todo el respeto del mundo, pero no iba a poder seguir porque mi camino estaba con la banda, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Igual después que pasó eso, sí, me llamó para una fecha más. Y me acuerdo que eran como las 4 de la mañana de un sábado, yo estaba en Narnia. Y me dijo, mira, saqué pasaje para esa misma noche, me dijo, vení porque tengo un show mañana y el cantante vino, no sabe las letras directamente. No. Así que así como estaba, empecé a armar el bolso como pude. Y fuiste. Hicimos esa última gira así de la nada. De la nada, mirá vos. Así es. Pero bueno, había que cumplir por, obviamente, todo lo que me había dado. Claro, no, y además él tenía que cumplir porque tenía productores, todo armado, ¿no? Sí, se le venía la gira encima y no sé por qué habían llamado a alguien que no sabía las canciones. No te puedo creer. Era italiano o algo así. Escuchame. Pero bueno, armar el bolso, imagínate, me olvidé la mitad de las cosas para llevar. No, me imagino. Pero bueno, fue... No, lindas experiencias, muy lindas experiencias. Qué bueno. Che, escúchame, Seba, y este... ¿Y cómo, cuánto tiempo lo hiciste esto? ¿Cuánto, qué meses? ¿Cómo fue? ¿Años? ¿Cómo? Y de giras fueron varias giras. La verdad yo para la... Tengo muchas lagunas en la memoria, pero empezamos en el 2004, 2005. Sí. Y terminó en el 2008 más o menos. Claro, y ahí eran giras, las que eran europeas eran por mucho tiempo, eran 2 meses, 3 meses. Claro. Todo seguido, intenso. Y después eran esos lugares puntuales, que era solamente viajar a ese lugar, no sé cómo te digo, China. Sí, sí. Solamente la fecha en China y después volver y no seguíamos gira. Claro. Pero eran solamente para mega festivales que se hacían allá. Claro. Así que una adrenalina, estabas... Sí. Sí, fue terrible. Sí, aparte, sí, bueno, te ha hecho conocer y también estar tocando a un nivel de exigencia, viste, que es... muy distinto al de la banda que pueda tener uno, pues claro. Esa no era la banda que con la que había nacido, sino que es la banda de otra persona en la que vos tenés un rol de cantante. Seguro. O sea, era una cosa muy distinta porque hay un capitán ahí, ¿no? Un capitán que hay que hacer las cosas como dice el capitán. Y bienvenido sea, obviamente, así tiene que ser. Claro. Pero, no, sí. Siempre había un grado de exigencia mayor porque... tenías que responder a otra persona, ¿no? que escapó de la banda, digamos. Claro, sí. Y escúchame, ¿la respuesta de la gente cómo era en estos países, por ejemplo, que fuiste? Que en Dubái... Y la respuesta de la gente en todos los lugares es distinta. Sí. Todos los lugares distintos. Siempre está lo que es el público argentino, lo que es el público español en parte, sí, el brasilero, sí, son muy enérgicos y muy demostrativos. Claro. Pero tocamos en Austria y terminan las canciones y la gente no aplaudía, se quedaba cruzada de brazos, no, ni movía la patita. Y se hacía difícil tocar así porque no sabes si le está gustando, si no le está gustando, claro, si está haciendo las cosas bien. Seguro. Pero después terminaba el show y se acercaban y decían, che, buenísimo show, y no entendés esa forma de disfrutar, claro, ¿no? Seguro. Pero bueno, iban para escuchar música nomás. Claro. Sí, sí, formas distintas de disfrutar, ¿no? Seguro, no, más bien. Pero bueno, es un recital un poco más frío de algunos lugares que no son tan expresivos o demostrativos. Claro, no son como nosotros. Desde arriba un escenario vos necesitas un poco que te contagien, claro, la energía y ahí hay un ida y vuelta que hace que el yo sea más conectado con la gente. Claro, sí, sí, no son como los argentinos, ¿no? ¿Cómo? No escucho. No son como los argentinos, digo. No, no, como Argentina no hay, no hay público. No, y no es una frase demagógica. Realmente la pasión por la música se vive muy distinta acá que en cualquier otro lugar. Seguro. O sea, en España son efusivos, son demostrativos, pero Argentina es muy distinto. Siente la música desde otro lugar, mucho más visceral. Seguro. Y claro, y bueno, eso la verdad que se te hizo muy... Querías venirte para acá, ¿no? Querías disfrutar de la banda, de la familia, de los amigos. Sí, y aparte se extraña mucho, se extraña claro. los amigos, las costumbres, el idioma, porque muchas giras viajábamos con gente, yo hablo inglés, pero no es lo mío, no me, todo el barrio, las medialunas de la esquina, todo extraño. Claro, todo extraño. Seguro. Cuanto más tiempo pasaba y también pasar fiestas allá, fiestas lejos de mi familia. Claro, sí, sí. Yo soy muy muy familiero y me costaba bastante. Después de mucho tiempo me costaba bastante. Al principio claro. No, pero después empezaba a sentir y también el tema de lo que torció la vara ahí fue el tema de expulsados, ¿no? Claro. Porque acá estaban los chicos. Yo pude llevar a unas giras al guitarrista que ahora sigue tocando con Arkin, el guitarrista en ese momento, sí. Marcelo. Y también pude incorporar al bajista de ese momento, que se llamaba Martín, que también sigue tocando con él. Y ahí estábamos con un poco con amigos, ¿no? Pero sí. Expulsados acá se estaba muriendo, definitivamente. Claro. Sí, sí. Y vos no querías, de ninguna manera, obvio. Y no, porque ahí estábamos haciendo la historia de Mark. Claro. Y la historia nuestra estaba acá con nuestra banda y ese era el camino a seguir, digamos. Claro, está bien, perfecto. Bueno, fue la verdad que fue una re linda experiencia para vos, porque... Sí, se lo recuerda muy, muy como un sueño, ¿viste? Medio claro. Onírico. Sí. No, aparte... Ya de hecho no imaginar nunca que, claro. que podía llegar a pasar eso. Seguro. Se vivió medio así. Pero sí, bueno, agradecido después poder conocer a Richie, a CJ, poder tocar con ellos. Claro. Poder involucrarme junto... a músicos de, ya te digo, de la banda, de la que soy fanático toda mi vida. Sí. Es increíble y siempre te agradezco haber Seguro. Pasado por esas experiencias. Sí, además haberte elegido a vos como la voz entre 10 millones de músicos en el mundo, ¿no? Sí, bueno, un honor. No sé, claro. No sé por qué me eligió, pero bueno, eso es un honor. Bueno, bien ahí. Bueno, contame la canción esta, Lejos de Olvidar, que está muy buena. ¿De qué disco es? ¿Del último disco, Lejos de Olvidar? Lejos de Olvidar fue, sí, la que grabamos el último disco, que hicimos un video también. Sí. Sí, la canción que abre el disco. Sí, muy linda canción, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy linda canción. Me gusta ese tecladito cuando finaliza la canción. Hay un teclado. Perdón, no escucho. Te escucho bien. Hay un teclado también en la canción cuando está terminando. Sí, bueno, ahí, sí, se arma un caos de cosas. Sí, hay violines, hay muchos instrumentos. Sí. La idea era un poco en ese final poder musicalmente, no sé sí. si se expresa, ¿no? Pero musicalmente contar un poco lo que está contando la letra, pero con música, ¿no? Cuando claro. uno está sin poder olvidar y estar anclado en un sentimiento y sí. esa vorágine de cosas que te pasan más que nada a nivel de relación y corazón, ¿no? Claro, sí, sí. La idea fue eso, transformar la música en ese, un poco ese sentimiento en el sí. final. Sí, linda canción, me gustó, ¿eh? Se agradece mucho. Bueno, Seba, entonces ahora contanos, ¿se van al sur? ¿Se van a Río Grande a tocar con Lucho al Ataque? Río Grande con Lucho al Ataque. Vamos a estar tocando el sábado 7, si no me equivoco. Sí. Después volvemos al sur. Yo tengo muy poca memoria, sí. como dice la primera frase de Lejos del Viernes. No hago pie en las lagunas de mi memoria. Pero hacemos Puerto Madryn seguro, y Bien. Después hay otros dos lugares más que hacemos. Después en septiembre tenemos lo de Masacre, Todos Tus Muertos. Qué linda fecha también, esa, ¿eh? Sí, en el Chacarita va a ser. Va a estar Shaila también. Ay, no me acuerdo cómo se llama este lugar. Mariano Martínez con su banda solista. Sí. Y había otras bandas, y no me viene ahora a la memoria, pero tocan otras bandas. Está bien. Va a ser un festival que va a empezar bastante temprano. Bien. Así que ese es el 22 de septiembre. Bien. ¿El 22? Domingo, ¿cómo, perdón? ¿Domingo 22 de septiembre? No sé qué día cae. Sí, es domingo. Pero puede ser. Sí. Bien. Bueno, y después tenemos idea de hacer un... Se cumplen años de Cuarto Perspectros, de un disco de Expulsados. Sí. Así que probablemente hagamos... una fecha especial para hacer todas las canciones de ese disco. Ah, bien. Eso igual está planeado para más tirando a fin de año. Más adelante, claro. Y en el medio, bueno, empezar a ensayar lo que va a ser el nuevo disco y claro. ver qué hacemos con este nuevo disco, ¿no? Tratar de ir dándole forma. Bueno, canciones tenés un montón para elegir. Sí, canciones hay bastantes y nada, ahora están... Hay composiciones también de los chicos, así que bueno, juntamos todo, votamos y bien. Y ensayamos, siempre democrático. Me parece muy bien, así bien. Así que bueno, y el disco no saben ni cuándo, no tienen una fecha estimativa así de cuándo sale. No, la verdad que no. Todavía no sabes. Siempre es lo que necesita el disco, ¿no? Claro, seguro, está bien. No ponemos un plazo porque si no empezamos a forzar las cosas. Exacto, respetando los tiempos de la grabación, ¿no? También. Claro, sí, aparte es como cocinar, ¿viste? Cuando la comida está, exacto. No hay que apurarla ni hay que quemarla. Perfecto. Aunque casi siempre la quemamos y siempre tarda muchísimo en salir los discos, pero bueno. Bueno. También se atraviesan otras cosas en medio de los tiempos que uno planifica, que es son cosas que le pasan a cada uno de los integrantes, seguro. Cada uno tiene su labor aparte de la banda, sí. Así que no es tan fácil coordinar tiempos y... Claro, y horarios y todo, seguro. Claro, hay responsabilidades, hay laburos y hay otras cosas, pero bueno, no lo tomamos como un hobby la música, sino como una pasión y también trabajamos con la música, ¿no? Así que cuanto antes salga mejor. Perfecto. ¿Y sabes el nombre del disco o todavía no saben? No, todavía no. Casi siempre en los discos el nombre sale en el proceso, ¿no? Sí. Cuando empezamos a ensayar las canciones, capaz que alguna canción tiene la idea que va a terminar siendo la idea del arte del disco. Claro. Puede salir por cualquier lugar, pero ya veremos. Te iba a preguntar eso, del arte de los discos, de las tapas, que estuve mirando y bueno, muchas yo ya conocía. Contame, porque es muy, muy, las fotos que tienen son muy ramoneras todas, ¿no? Las tapas. Te escucho lejos. Que te decía que eran como, que son muy ramoneras las tapas de los discos de ustedes. Y siempre me gustaron tapas con fotos de la banda, ¿no? De la banda, sí, está bueno. Con fotos de la banda o dibujos, por ejemplo, en dos discos, en el último disco y en Museo de Cera. Es un dibujo. Sentí la casualidad que nos cruzamos con dos dibujantes que dibujan muy bien. Uno es Gonzalo Facio, que es el que hizo Museo de Cera, un gran dibujante. Y el último lo hicimos con Paulinho, que es un chico brasilero. También que dibuja muy bien el zarpado de lo que hace. Y bueno, ahí se dio la casualidad que se cruzó en la historia de esa grabación de una persona que nos gustó y acudimos a eso. Pero si no, casi siempre fotos y fotos que tienen que ver con contar una historia también con lo que es el título y lo que es el... No, esa todo tapa... lo que es lo interno del arte, ¿no? Sí, la tapa, la de Museo de Cera está buenísima, muy buena. ¿La tapa de qué, perdón? La tapa del disco de Museo de Cera, está muy bueno. Bueno, el pie se hace, dibuja cómics para Europa. Mira. Y la verdad que tiene un talento, un arte que es increíble, muy, muy bueno, muy bueno. Sí, y un amigo también, de hace años. Mira, muy buena la tapa. Escúchame, Seba, ¿en qué formato? ¿No pensaron todavía en qué formato lo van a hacer al disco? Y el disco va a salir seguramente en CD, porque somos de la generación del CD nosotros, ¿no? Sí. Probablemente salgan vinilo, como vinieron saliendo los últimos discos. Uh-huh. Ahora se van a hacer ediciones en cassette. Qué bueno. Formato cassette. Sí, de los, bueno, de los discos. O sea que ya grabamos, ¿no? Sí, sí. Van a salir ya. Hay un chico que se llama Mariano por el Cambio, que es el que hizo los vinilos. Sí, a Mariano. Que también está empezando a hacer cassettes. Así que. Está buenísimo. Nada, está bueno volver a ese formato, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Sí. Vos sabés que tengo tantos cassettes que dije, me tengo que comprar un radiograbador para escucharlos. Así que me lo compré, así usado, ¿viste? Y dije, bueno, y ahí empecé a escuchar todos los cassettes que tengo. Así que estoy contentísimo. Reuniendo con la VIC. Con la Virome. ¿Te acordás? Sí, ¿cómo que? Sí, lo único del cassette es eso. Para adelantar y reuniar es un poco lento, ¿no? Un poco lento para los tiempos que corren hoy en día. Exacto. Para ese momento era lo normal, digamos. Y viste, pero bueno, eso nos tiene que hacer bajar también un cambio, ¿eh? Porque tenemos que esperar. Viste que todo es como que queremos ya. ¿Viste? O sea. No sé, mandás un mensaje y querés que te contesten ya, pero no es así, ¿viste? Es como que tenemos que esperar, ¿no? Un poco. Sí, y esperar también para saber disfrutar. Seguro, ¿no? Seguro, porque totalmente. Porque la generación del zapping no puede disfrutar las cosas, o sea, el disco es una obra musical que tiene que tomarse uno su tiempo para escucharla. Pero claro. Hoy en día, si no te gustan los 10 segundos de la primera canción que escuchás del disco, capaz que lo cambiás. Sí, viste. Hay otra forma de escucha que es no es la forma de que plantea un disco, ¿no? Seguro. Sí, sí. Hay que analizarlo y escucharlo varias veces, como para, ¿no? Tomarse tu tiempo para. Claro. También es como un cuadro, como una pintura también, ¿no? Seguro. Como un libro. Sí, sí. Debes tomar tu tiempo para degustarlo y. Y desde ahí está hecho también. Claro. Pero bueno, son los tiempos que corren y son distintas formas de disfrute. Está bien. Escúchame, Seba, ¿vos no tenés pensado escribir nada? ¿Sos de escribir? Porque las canciones las escribís vos, me imagino muchas. ¿De escribir? Decís, no sé, escribir algún libro. No canciones. Claro, no canciones. Ah, sí, escribo, sí, a menudo escribo. Ah, bien. Cuentos, me gusta escribir cuentos. Tengo un compilado de cuentos. Capaz que en algún momento lo junte todo y... Y los edites. Sí, igual no, escribo mal. No. Cuando escribo, leo y me aburro yo mismo de mí mismo. pero me gusta. Es un proceso, es una catarsis que me tranquiliza, vuelco cosas y claro. Está bueno hacerlo, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. Por más que uno no sepa escribir, pero sirve. No importa, pero bueno, ¿quién...? ¿Quiénes saben escribir? Muy pocos. No te creas. Es subjetivo. Sí. Pero bueno, si sirve para uno mismo, sirve también, en definitiva. Claro. Mira, acá un oyente me dice que vos hablaste de que ibas a tocar en ¿cómo se llama? En Chacarita. Acá Gaby, un oyente me dice, el complejo Art Media es, ¿no? Así es. Ese lugar, yo no me acordaba, ¿viste el nombre? Está muy bueno ese lugar. La primera vez que vamos a tocar, no conozco el lugar. Ah, ¿no lo conocés? Pero me dijeron que es muy lindo, que es muy lindo. No, muy lindo, muy lindo. Muy lindo lugar, muy cuidado. O sea, yo cuando me acuerdo que fui, entré y dije, no, ¿esto qué es? Yo estaba acostumbrada, viste, a cemento, a esos lugares así. Acá no hay aire acondicionado, viste, no. Lo que no encontrás en ningún lugar. Exacto, no, está. Bueno, es un lindo lugar. Tocamos en este mes fue, sí, este mes tocamos en el Teatro Padilla de Temperley. También fue una grata sorpresa, un lugar súper lindo. No lo conozco. Muy lindo para la gente, muy lindo para las bandas, con muchas comodidades y. Claro. Y esos lugares hay que cuidarlos, ¿no? Seguro. Desde el lado del público y desde el lado de la banda. Sí, sí. Conservar esos espacios es importantísimo. Sí, claro, sí, sí. Sí, porque es para todos, entonces está bueno. Y que se sigan haciendo fechas. Sí, también que le abran la puerta a bandas. A un estilo que siempre tuvo el estereotipo del quilombo, a romper todo. Claro. Que fue un grave error de nuestra generación, ¿no? Claro. Totalmente. De tomar la música así como para ejecutar violencia sin sentido contra nosotros mismos. Sí. Y ahí perdimos espacios, perdimos lugares que por suerte hoy en día la historia es distinta, ¿no? Sí, eso cambió, cambió muchísimo. Eso cambió bastante. Sí, sí, cambió un montón. Y también un poco la mentalidad. No se lo extrañas. No, no, no, no, por favor. Pero aparte la mentalidad de la gente también, yo creo que uno va cambiando con esas pautas. En algo crecimos, digamos. Sí, totalmente. Bueno, Sebastián, nada, te agradezco que esta nota, re linda, me gustó. Y bueno, gracias por recibirnos. Eva, muchísimas gracias a ustedes por comentarse, por darnos el espacio para poder charlar y contar cosas de la banda. Y bueno, que cualquiera que esté escuchando del otro lado, sí. Abrazos gigantes y bueno. Nos vemos en las próximas fechas. Dale. Y gracias por el espacio de vuelta. No, dale, gracias a vos, Eva. Que nada, todo bueno, que te pase todo lo bueno y nada, y que puedas grabar el disco tan ansiado, acá lo vamos a estar escuchando y lo voy a pasar también, así que te agradezco mucho, muchísimas gracias. Vamos a estar pasando la música, el nuevo disco de Expulsados. Bueno, te agradezco, muchas te mando gracias. Un abrazo. Abrazos gigantes y saludos a toda la gente que hace el programa. Dale. Y bueno, nos cruzaremos en la ruta. Obvio, seguramente, algún día. Dale, gracias. Te mando un beso, se va. Besos grandes. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, ahí estábamos escuchando Sebastián Voz de Expulsados. Bueno, ahora vamos a escuchar alguna cancioncita de Expulsados. A ver, hay una que se llama ¿Quién soñó en tu almohada? Así que vamos a escucharla. Delatándome el perfume de un extraño. Muy bien, ahí estábamos escuchando Un Mundo Mejor. Qué linda canción, ¿eh? Qué linda letra. Que nos me hace creer en un mundo mejor. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que así sea. Bueno, esa canción era cantada por Sebastián con Marky Ramone. Y anteriormente estábamos escuchando Expulsados, ¿Quién soñó en tu almohada? Que esa me la pidió un oyente, ¿eh? Así que va para el oyente, ¿Quién soñó en tu almohada? Bueno, pasó la notita con Sebastián, linda nota, que nos contó de todo un poco, grabaciones, integrantes, gira con Marky Ramone. Bueno, la verdad, re linda nota. Bueno, estamos acá, estamos hoy hasta las 20:30 horas, estamos en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 y tenemos vías de comunicación, ¿eh? Si quieren llamar, mandar mensajito, es el 542913. Y también nos pueden escuchar por www.fmindirock.com.ar. Bueno, y estamos acá en la Casona Centro Cultural, Avenida Rivadavia 641. Bueno, esto es todo por el aire. Mi nombre es María Eva. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito más de música. Ah, pero antes... Qué reunión que se viene, ¿no? Noticias de rock, voy a contar algo de Oasis. Después de 15 años vuelve Oasis, ¿eh? Qué tool. Bueno, se ve que los hermanos Gallagher se habrán puesto de acuerdo, no sé, ¿no? Quizás se pusieron de acuerdo monetariamente, ¿no? Porque para que vuelvan, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, lo que sí tengo reconfirmado es que vienen a la Argentina en el 2025. Ojo que esto es primicia, ¿eh? Epa, ahí me lo contaron hoy, ¿eh? Vienen en el 2025 Oasis a la Argentina. Yo lo fui a ver la primera vez que vinieron en el Luna Park, que fue impresionante, impresionante, un sonido buenísimo. Así que bueno, pero se viene, parece, Oasis a una gira latinoamericana, que creo que va a pasar por Argentina y Chile, parece, ¿eh? Pero bueno, supuestamente empiezan a tocar en Irlanda, en el Reino Unido, bueno, hay varios países así como Francia, creo, que van a tocar en Europa, bueno, pero ya les tiré la primicia de que vienen en el 2025, así que vayan juntando la plata, la platita para... para la entrada de Oasis, ¿eh? Bueno, estábamos escuchando acá Expulsados. Ahora vamos a seguir, vamos a escuchar un temita más de Expulsados, que es un cover de Los Ramones, ¿sí? Vamos.

Bueno, ahí estábamos escuchando, de Expulsados, estábamos escuchando un cover de Los Ramones y después estábamos escuchando a los Dead Kennedys, los Dead Kennedys, que son una banda de Estados Unidos, una banda de punk hardcore, una de las primeras bandas, y después estábamos escuchando a los alemanes Die Toten Hosen. Bueno, otro día vamos a hablar de estas dos bandas que tienen muchísimo para que podamos compartir. Pero bueno, ahora, antes de que termine la noche del viernes, tenemos acá a Gustavo Sabatini. Gustavo Sabatini, bienvenido a Todo por el Aire. Hola María Eva, un gusto saludarte, gracias por invitarme. Gracias, gracias a vos por venir. Bueno, vamos a contar un poquito quién es Gustavo Sabatini. Gustavo, vos sos dibujante, músico, productor, ilustrador. Wow, un montón de cosas, A ver, medias. Pero bueno, músico, productor, papá. Todo un poco, de todo un poco. Ya demasiado. Bueno, contanos un poquito. Lo hago con regocijo, lo hago con placer, porque son cosas que se hacen con un ímpetu de querer mostrar algo, querer comunicar y querer de alguna manera. Nada, es algo que por ahí viene con uno y que. Sí. No se puede dejar de hacer, como decía Johnny Mitchell, es muy tarde para dejarlo, así que claro, ya estoy en el baile. Ya estás metido, ¿no? Ya que estamos también conectan. Claro, ¿no? Seguro. Un poco estás conectado con el arte todo el tiempo, ¿no? De alguna manera sí. O sea, todos los días es como que hay algo que también ciertas cosas que conmueven en un momento y que por ahí me pongo a dibujar y a veces soy inconstante en eso, pero esta muestra es el producto de por lo menos una semana y media de haberme conectado con algo que en principio no iba a ser una muestra. Sí se había hablado con Agustina, que es la coordinadora de la muestra, Agustina López Vinagui, que es, además de amiga, es la productora de la muestra, porque yo necesitaba una aliada, un aliado, una aliade, para que pudiera encauzar esto que yo quería hacer y que no me animaba y no podía. Entonces esa cuestión del no poder, es decir, de ser hacedor de obra, pero no poder ser el propio productor de una muestra de esa obra. ¿Por qué no podías? No, es algo que... ¿Algo personal, digamos? Sí. Tiene que ver con cuestiones personales, del prejuicio de la propia obra de uno, de poder saltar esa valla de uno mismo, de decir, bueno... también, digo, hacerse cargo de que uno puede ser artista... más allá, digamos, de hacer obra, digamos, de hacer obra y cómo mostrar esa obra. Sí. Entablar un concepto que hay detrás de esa obra, que es lo más difícil para mí. Porque yo dibujo, yo pinto, ilustro, pero no tengo puesto en conciencia o en un lenguaje, el lenguaje, si yo me tuviera que poner a escribir sobre lo que pinto, lo dibujo, es muy difícil para mí. Lo que se le pide siempre al artista a veces es el statement o la testificación de la obra, o sea, puesta en palabras, qué es lo que vos hacés puesto en palabras, y para mí es muy difícil, porque en principio a veces la filosofía de decir, bueno, si yo pudiera escribirlo no lo dibujaría, digo, o sea, si yo pudiera explicarlo con otro lenguaje o explicarlo de otra forma, no lo haría. Claro. Entonces, el lenguaje visual tiene como esta cuestión de que, bueno, es eso, ¿no? Es como que plasmar en ese lenguaje que prescinde, puede prescindir de cualquier concepto y cualquier palabra. Digo, una imagen es como, como algo, sí, es casi como un símbolo, tiene como un montón de interpretaciones. Seguro. También. Entonces para mí es muy difícil, entonces necesitaba a alguien. Necesitabas ahí un empuje. Quisiera esa parte, ¿no? Quisiera, sí, esa parte, y nada mejor que una mujer, porque es como, tiene una sensibilidad que yo por ahí la tengo de otra forma, o por ahí tiene, seguro, otro punto de visión. Entonces, y esto no es una charla con ella que hemos tenido ahora, sino que viene de hace bastante. Sí. Entonces en un momento me puso las pilas y me dice, pongamos una fecha, dale, hacete cargo. Y vamos a hacerlo y listo, fue como el motor. Te empujó ahí para... Me empujó, entonces, claro, eso, yo creo que también necesito eso, necesito esos empujones, necesito a alguien que esté... Y la que confianza, me, ¿no? La confianza, quizás, y que me, sí, claro, que me brinde esa confianza y me diga, che, mirá, está bueno, podés hacer una, claro, muestra, ¿viste? Sí. Entonces eso, lo pudimos hacer con ella y entre un montón de ideas y cosas, vio mi obra y bueno, empezamos a hacer preguntas sobre la obra, entonces salió esto de los 30 relatos melancólicos, porque tiene esa cuestión, ¿no? Del blanco y negro, la carbonilla, que es una técnica que también amerita, sí, como hacer cosas bastante sutiles, entonces, y veíamos que la obra tenía como esa cosa de intimidad, esta cosa de retratar un momento específico, un momento de introversión, un momento lacónico, entonces como que dio todo iba hacia ahí. Claro. Y ¿es tu primer muestra? La primera muestra individual, sí. Individual. Yo he hecho muestras colectivas, claro, y he estado con otros artistas. Sí. El hecho de haberme juntado con artistas plásticos también últimamente me ha hecho también ver cosas sobre mi obra, sí, ver cosas sobre cómo de la cuestión de mostrar, de animarme a mostrar. Sí, la mirada del otro también. La mirada, ¿no?, del otro, y intercambiar conocimientos con otros, experiencias que hayan tenido otros que por ahí ya han tenido muestras. Claro. Y entender que yo también lo podía hacer, digo, ¿no? También. Seguro. Entonces, ¿no? Sacar el propio prejuicio de la obra y de uno como artista y como hacedor de obra. Y entonces, nada, estoy muy contento por eso, por haberme animado. Bien. Y por haber encontrado una aliada adecuada, ¿no? También, claro. Que por ahí tiene la... las herramientas. Esta mirada sensible, sí, sobre la obra, que además le gusta y eso está bueno. Claro. Y bueno, estoy muy contento, la verdad. Bien. Bueno, contanos cuándo es la obra, dónde, los horarios. La obra, la muestra se va a dar en la Biblioteca Kakuri, que está ahí en Hipólito Yrigoyen 143. Muy bien. Es este lunes 2 de septiembre a partir de las 19 horas. Va a ser de 19 a 20, es algo muy breve. Sí. Porque es el último horario donde la biblioteca está habilitada para las visitas. Y bueno, para que compartir un momento, la muestra va a estar todo el mes de septiembre. Bien. Las obras están a la venta, así hay la posibilidad de que, digo, de que alguien pueda hacerse, sí, una obra. Porque, claro. Digo, eso también ayuda a obras posteriores, a muestras posteriores. Me ayuda a mí, por supuesto, en lo económico, por el sentido de querer poder seguir produciendo obra. Y eso, claro, lo vivimos en un mundo donde, seguro, necesitamos de materialidades para poder... Y esas materialidades cuestan. Sí. Entonces, la idea es poder, bueno, nada, que se venda y que se expanda la obra. Digo, yo no soy muy celoso de mi obra. No es que... Yo prefiero que la obra la tenga alguien que realmente... sea adecuado para ella, que la pueda tener. Yo me gusta esa idea. No me gusta, sí, quedarme con la obra porque la obra ya no es mía. Claro. Yo la hice, pues puedo ser el autor, pero no el dueño de la obra. Claro. Entonces me gusta que la obra se vaya, ¿no? Porque la, bien, obra ya no es mía, la obra ya la abandoné y está ahí. Y porque también eso me habilita a poder seguir, digo, poder hacer, sí, otras obras. Seguro. Y me gusta esa idea de que la obra se expanda, ¿no? Bien. Entonces está así bueno. Así que bueno, va a estar abierto al público. Sí, entonces, por supuesto, ahí la entrada obviamente que es gratis y apta para todo público. Así que más que invitades. Más que invitades, perfecto. Escúchame, Gustavo, contame vos, además de dibujar, pintar, de ilustrar, ¿hacés música también y sos productor? Sí, hago música, no he hecho mucha música propia. Sí, en pandemia, por ejemplo, hice bastante, porque bueno, estar en un estado de encierro, ¿no? Encierro, tuve por ahí el tiempo como para claro. poder hacer algo. Yo hice varios EPs de música ambiental o música electrónica minimalista, se puede decir, no electrónica bailable, pero sí electrónica un poco más experimental. Sí. Que algunas cosas todavía quedan en Bandcamp, bajo el nombre de Armenio Bonin. Por ahí, si buscan Armenio Bonin, que es mi seudónimo por ahí que yo utilizo para la música más que, sí. más que para lo visual, pueden encontrar algo ahí. Que lo linkeo también con esta muestra porque también tiene una cosa de también de intimidad, de melancolía o de cosa sí. de algo más intimista. Y después sí, produzco en el sentido de que al formar parte de proyectos musicales con otros, lo hago de alguna manera, pongo mis propias ideas. Entonces, bueno, de la mano de con Adrián, el proyecto Adrián Pandilla, también vamos medio codo a codo, si bien él es el creador de las canciones y el que propone las estructuras y demás, sí. lo vamos viendo en el momento, entre todos. Entonces, también digo, me siento productor en tanto, digo, creador, ¿no? Seguro. Productor en tanto creador. Así que sí, la música es algo, es el otro lenguaje por lo cual que a veces también a veces prescindo de lo visual para dedicarme a la música y lo visual está como muy relegado. Claro. Si bien el dibujo y la pintura fueron mis primeros amores, digo, yo al principio era como sí. me consideraba como que dibujaba. Después la música me encontró más en lo social. Claro. Porque viste que el arte, el visual, el dibujante, el ilustrador, y eso es como. Es como que estás es muy. Es como una profesión muy individualista, claro, muy solitaria, solo ¿viste? Estás. Claro, sí, Y la música es algo que te conecta más con colegas. Si bien, digamos, lo visual o el dibujo lo puedes hacer entre varios, digo, podés. Sí, sí, seguro. Pero un poco vos, uno, como. Podés hacer obra colectiva, pero esto como que está como mucho más individual, ¿viste? Uno más claro. como más retraído, Pero y lo musical es más como una cumple también me relaciono más socialmente de lo musical y no tanto con en otras claro. Facetas. Sí, sí. Y la gente realmente por ahí la mayoría de la gente me reconoce más como músico, por eso esta muestra individual la primera, digo, abriría en muchos la posibilidad de considerarme también como alguien que también hace dibujo y también Exacto. hace pintura, más allá de que la gráfica de los proyectos musicales en la mayoría yo soy el que crea por ahí lo visual de la sí. de lo que es la propuesta musical está como caído sobre mí y es como que linkeo los dos lenguajes y trato de alguna manera mal o bien hacerlo pero la gente el común de la gente por ahí me reconoce más como músico que como, claro. que como dibujante. Y el proyecto, esto de Adrián Pandilla, ¿qué estás hace mucho tocando? Con Adrián estamos antes de la pandemia, creo que fue 2018, 2019 que empezamos a full, después la pandemia nos durmió. Ahí los cortó a todos. Obligadamente, la pandemia, sí. Y ahí tuvimos un parate, después vino el disco Evasión, después de la pandemia cuando se empezaron a abrir un poco las... en lo social y eso pudimos juntarnos, pudimos producir lo que sería el primer disco de que estoy yo, sí. porque Adrián ya venía con otras formaciones haciendo algo y Adrián Pandilla empieza, el concepto de Adrián Pandilla empieza desde el disco Evasión, que fue el anteúltimo disco antes de La Forma Real, que es un disco que sacamos el año pasado a Ajá. fines del año pasado, que estamos presentando ahora justamente y mando el chivo, ya que Dale, si me sí, permitís, sí, obvio. El 21 de septiembre lo presentamos en Claromeco, ya lo habíamos presentado en... Recibimos la primavera. Recibimos ¿no? la primavera para la gente de nuestra edad, porque los pibes claro. no sé si van a estar ahí en esa, pero están en otra. Están en otra, pero claro. nos siguen varios pibes igual, ¿eh? O sea, Bien. Me gusta esa idea de que por ahí hay pibes que por ahí reconocen en la banda una identidad musical que ellos están buscando y que está bueno. Seguro. Que generalmente son gente que les gusta mucho el rock o le gusta mucho el pop rock, claro. no tanto por ahí las vertientes del trap o del reggaetón o sí, esas sí. cosas. No, van por el lado más del rock. Van por digamos, el lado de querer ¿no? escuchar que... letras o querer Seguro. Escuchar, ¿viste? Tratar de como que algo que nos les interpele algo de eso, de ese estilo. Y bueno, Adrián intenta ser como un pop autoconsciente en el sentido que las letras, bueno, hablan un poco de de estados personales, de la cuestión sí. de cómo es el ser siendo ahora. Y bueno, lo presentamos en Ucbar, ahí en Claromeco. Y lo presentamos hace un par de meses, no me acuerdo, el mes pasado en, en Chapas, lo presentamos oficialmente al disco y ahora lo vamos a presentar en Claromeco. Bien. Con la colaboración de Romina Saint-Denis Lara, que va a hacer sus performances en retroproyectores, así que estamos muy contentos porque es algo distinto que todavía no habíamos hecho. Si bien nosotros tenemos unas visuales y demás, pero apostamos ahora a incluirla a ella para que haga su arte a la par de la propuesta musical que tenemos. Sí, hay muchas bandas que están haciendo con la parte visual, ¿no? Como que le dan muchísima importancia y está bueno eso, porque ir a ver un show, un recital. Sí, hoy no podés prescindir mucho de lo visual, claro. Ya prácticamente los lenguajes están casi empatados, digo, no podés concebir por ahí un show sin lo visual, ¿viste? Claro. O sea, sin las visuales, sin las pantallas. Es como que si pensás un show, ya lo pensás desde la música y el video, sí, también. Claro. Nosotros ya no pensamos, salvo, a ver, si nos da la técnica, ¿no? Si están las posibilidades técnicas, lo podemos hacer. Si no están, y bueno, nada, mal que nos pese, haremos el show. Pero lo visual, sí, aparte le queremos poner onda desde la vestimenta también, entonces como que hay una especie de... Ah, está bueno eso. Sí, tratamos de hacerlo en la medida que se pueda, en la medida de las posibilidades. Entonces, si hay como una técnica acorde a lo que nosotros nos podamos aggiornar, está buenísimo que esté lo visual, sí. Sí, porque lo visual acompaña mucho la música, y porque la gente ya está pretendiendo eso y... Seguro. Y es una vara que se pone que... nosotros mismos queremos ponernos y que ya no se vuelve atrás, digo, de los conciertos. Donde solo era la banda y también está la iluminación, ¿no? Por supuesto que también las luces. Digo, forma parte de lo visual, entonces ahí tratamos de compensar si no está lo visual de lo que sería pantalla o eso, tratamos de darle una onda con las luces. Claro. Así que bueno, estamos muy contentos de poder presentar el disco en Claromeco. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces vamos a repasar. Sí, repaso. Vamos, la muestra empieza el lunes a las 19 horas, ¿no? Lunes 19 a 20 en la Biblioteca Vicente Cacuri, que está ahí en Hipólito Yrigoyen 143. Así que lo espero, te invito a vos, por supuesto. Sí, obvio, el lunes voy a ir. Te comprometo en vivo. Sí, no, el lunes voy. Y acá a Paola también, si puedes, tiene ganas. La operadora técnica tiene que ir. Están invitadas todo el mes la muestra, así que perfecto. En cualquier momento. Ya tenemos la invitación todo el mes para ir a ver la obra de Gustavo Sabatini. Así que bueno, ya están todos invitados, así que tienen que ir. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Bueno, a vos. Y a vos, muchas gracias, Paola, gracias por venir, por contarnos. Por supuesto. Por contarnos la muestra. Cuando tenés acá las puertas abiertas cuando quieras venir. Buenísimo. Me avisás y te venís. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Espero el lunes. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, esto fue todo por el aire. Nos vamos a ir con un temita de los Housen, Bonnie y Clyde. ¿Les parece? Es una linda canción, ¿eh? Les recomiendo que vean el video, que está muy bueno. Así que bueno, esto es Radio Cooperativa Indie Rock. Bueno, ya nos estamos yendo, esto es todo por el aire. Los espero el próximo viernes a las 19 horas. Muchas, muchas gracias y disfruten el fin de semana. Yeah. El aire, donde el rock nunca muere, nunca muere. Todo por el... Estás en el lugar correcto. Por el... Esto es todo por el aire.